correo electrónico lo pide, fm@chebarracas@gmail.com. Tu palabra vale. Luchemos juntos por un barrio mejor. Lista azul, roja y negra. Bueno, y seguimos acá en el aire. Ahora estamos con un compañero que es del grupo de migrantes, porque mañana se va a hacer a las 18 horas una preparatoria hacia el segundo paro de migrantes. Buen día, Raúl. ¿Nos escuchás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, Raúl. ¿Qué nos puedes contar de la actividad de mañana? Bueno, el día de mañana estamos convocando como campaña nacional Migrar no es delito, y desde el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, sí, a una reunión abierta en la cual queremos estar organizando el segundo paro migrante. Uh-huh. El año pasado realizamos el paro migrante el 30 de marzo, donde hacíamos memoria del accidente en el taller clandestino Luis Viale, y también el contexto del año pasado, junto con el paro que hubo de la CGT, nos sumamos, pero haciendo un paro migrante en donde queríamos demostrar también cuánto aportamos los trabajadores y las trabajadoras migrantes al país. Así esto es. Obviamente delante del Decreto Nacional de Urgencia 70-2017, en donde se quiere, busca expulsar a los migrantes y se retroceden las políticas migrantes que tenía Argentina. Entonces, este año lo pensamos para el 4 de septiembre, que es el Día Nacional del Migrante acá en Argentina, y pensamos hacer una actividad que también visibilice una vez más a los trabajadores y a las trabajadoras migrantes de Argentina. En este año que ha sido bastante complicado porque se han venido una serie de arremetidas en contra de la población migrante en Argentina, en donde se ha intentado arancelar la educación, la salud, y donde el decreto aún sigue en duda si va a continuar con su vigencia o se va a derogar. Esperemos que se derogue, ¿no? Sí, estamos trabajando para eso. Está bien. Entonces la idea es que se puedan sumar muchas más organizaciones que las que ya se han sumado, digamos, a esfuerzos como la campaña nacional Migrar no es delito, que se puedan sumar para esta actividad en donde queremos ser muchas más y muchos más migrantes para hacer una actividad bastante grande. Está bien, entonces recordanos, mañana 31 a las 18 horas, ¿dónde es? En la Mutual Sentimiento, por la estación Federico Lacroze en Chacarita. Ajá, entonces es en Lacroze 4181, Cava. Justamente. Eso es en primer piso, ¿no? Por favor, lleguen y hagamos mucho más visible la lucha de los migrantes y las migrantes acá en la Argentina, que somos un montón. Así es. Y bueno, y después esto se va a preparar para la actividad de septiembre. ¿Tienen horario ya? Septiembre. ¿Cómo? ¿Ya tienen horario de la fecha de septiembre? Aún no tenemos horario de la fecha de septiembre, pero sí sabemos que de parte de la Dirección Nacional de Migraciones se hace un acto mucho más protocolario y mucho más de la línea del Estado de Argentina, y nos gustaría nosotros hacer nuestro propio acto y que esto venga más de las voces de los y las migrantes que de la Dirección Nacional de Migraciones, que obviamente no está haciendo acorde a todas las necesidades y a todas las peticiones que está teniendo la población migrante en el país. Entonces la idea justamente ese día es poder nosotros realizar nuestro propio acto, realizar un paro y poder nosotros visibilizar mucho más a la población migrante que hay en este país. Buenísimo. Desde ya nuestro apoyo y nuestra solidaridad con todos los migrantes, y espero que se sumen más organizaciones, como vos dijiste recién, así que quedan todos invitados. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias. Un saludo ahí a la Vía 2124. Estamos siempre en plena lucha. Así una es. Vía que es... Gracias. Mucha gente migrante, ¿no? Y sí, sí, la verdad. Todos nos unimos y siempre hemos sido solidarios con la causa de los y las migrantes. Así que te agradezco la llamada y que tengas un buen día. Gracias igualmente. Y bueno, ¿qué? Hemos escuchado a nuestro compañero Raúl, que está en los bloques, o sea, en la lucha de lo que es migrar no es delito, por los derechos de los migrantes que se van quitando, ¿no? Ahora con los decretos estos que están.